Saludos amigos de Reggae Ambulante, este es Dub sin pasaporte número 8, esta vez presentando una pequeña entrevista con Su Majesty desde Suiza. My name is Jaël Robert. I'm from Switzerland. I'm a music producer for 2 years now. I started with dubstep music. When I was playing dubstep, it was always with reggae vocals, the star, and I started with dubstep, and now I'm in the dub scene. I'm the main guy, the organizer of the Bubble event in Ebullition, in the hall named Ebullition in Bull, in Switzerland. The main organizer in Ebullition is a friend of mine, and he gave me this opportunity to do my own event. So yeah, I guest some artists from Switzerland, like Redemption Sound System, some friends here like Septentrio, Justice River. I think Justice River is the sound system in Switzerland at the moment, from Saint-Gall in the Swiss-German part. I guess Lion Youth with Joe Reed, the preambulder, a really famous preambulder. Yeah, it was a great experience to play with Lion Youth because I was producing and doing music for 1 year, and when you play with Joe Reed, he's playing like for 15 years old now, and yeah, I was just playing for 1 year. It was kind of, I was really shy to meet them, and the party was really cool. They are cool guys, and yeah, that was really a nice vibe. We are doing our event because no one will do it for us, and we really love to fight for our vibe for the dub, and to grow the scene, and it's working because the event, there's always not a lot of people, but there's always people in our event, and it's really nice because if you go in Switzerland like Geneva, Bern, Zurich, or Fribourg, where we have our event, you can see every time a lot of people that you already met, and people move, people want to see sound system, want to see different artists, and it's really interesting thing. En la primera parte, Joel nos habla de cómo fue su acercamiento con el dub y de sus orígenes como productor. Lleva 2 años y que sus bases están en el dubstep, pero ahora está realmente involucrado en la escena dub suiza. Nos dice que es el organizador general del evento Dubabool, organizado en el lugar llamado Ebullition, en la ciudad de Bull, Suiza, y como amigo del programador general de los eventos en Ebullition, recibió la oportunidad de organizar festivales de dub en esta ciudad, lo cual le ha dado la posibilidad de invitar a diferentes artistas de la escena suiza, como Reduction Sound System, Metal Root Train y Justice Riva, que para él ahora es uno de los máximos representantes de la escena dub en la región alemana de Suiza. Y por supuesto Lion Youth, también conocido por todo el mundo como Joe Red, el muy famoso constructor de preamps. Nos cuenta un poco de cuál fue su experiencia de tocar al lado de Joe Red, que con 15 años de experiencia o más en la escena dub, y él con uno, pues él estaba muy tímido de compartir escenario con este monstruo de la escena dub internacional. Y que pues dejando de lado este miedo, pues al final fue un evento muy chingón, que el señor Joe Red tiene una vibra muy chida. Nos habla un poco de por qué está organizando eventos de dub, ya que han tenido que hacerlos porque nadie más los estaba haciendo para ellos, o al menos en la zona de donde ellos son. Entonces, pues, debido a la necesidad, pues decidieron luchar para lograr una escena dub en esta región. Y que al final está funcionando, ¿no? O que si no tienen la misma asistencia que festivales como el Dubquake en Geneva, organizado por OBR, o festivales como en la capital Bern o en la ciudad de Fribourg, están teniendo muy buena respuesta de la gente que asiste a los eventos, que va, baila y que quiere ver un evento con sonido. Thibaut is a singer from Redemption, a really close friend. He's building my sound system. We have all the sound system, all the boxes now. We need the speakers and the amplifiers. But yeah, I'm starting to do my own sound system. I hope it will be ready for this summer. Nos habla en la segunda parte que está cerca de construir su sound system, que su amigo Tibo, acá G-Man, cantante de Reduction Sound System, le ha ayudado a construir todos los cajones. Y pues que están cerca de terminarlo, que quiere terminarlo para este verano. A few months ago, I saw that Mexican Stepper was playing in Europe, doing a tour, and I was really interesting to get him in Switzerland because I knew that it was the first, it will be his first time in Switzerland, and it would be a great idea to meet him, to play with him. So I asked him, and it was really okay and open mind to come to play. A big opportunity for us to play with Mexican Stepper, and it was really nice to come. And I think we share a lot of nice vibes until now. So yeah. And yeah, he's staying in my room for 10 days, it's great. And we have two events. Last Friday was in the 4th de Babel. It was a great great night with a lot of vibes, yeah. The artists play really well, nice set, nice session. People were really happy. And we are going to play on Saturday, the day of my birthday, 23 years old. And we have two sound system, Mellowwood Strain sound system, Reduction sound system in Lausanne, in Lausanne City. So yeah, you are happy to have two events. Estaba preparando mi segundo tour en Europa, que me hizo muy interesante poder invitarme, porque sabía que iba a ser la primera vez que yo visitaba, pues, que le agradó la idea de que tuviera la mente abierta para poder viajar fácilmente, y que para ella es una gran oportunidad tocar con Mexican Stepper. Nos habla también de cómo fue para él y para nosotros la primera sesión en Dubabul, de que hubo una gran respuesta de la gente, mucha buena vibra, una buena interacción entre el sound system, entre el Lucian y los músicos invitados para esta sesión. Y por último nos habla de su último evento, que con motivo de su cumpleaños tendrá como invitados a Reduction Sound System, Metrofood Train Sound System y Mexican Stepper, además de Sub Majesty. Ahora se quedan con una parte de lo que fue la sesión en Dubabul número 4. Salud all the Mexico Dub Massive. It was Sub Majesty from Switzerland, from Mexican Radio, Reggae Ambulante. Pick up, pick up, pick up. Dub Abbey numéro 4. Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, yourself why the wicked man rolling this time. In this one now! corruption down, I'll jump to the upper end. still pop like this dress, still pop like this dress, still pop like this dress. tribute, Mexican stepper for you tonight, live and direct. ¿Qué pasa, Mexicano? Listen. This is Mexican steppers. How are you know the original DJ from Kingston, Jamaica? Yeah. Mexican steppers. Oh, Yeah.